Ponte el día en música. Bienvenidos a Globo Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la tercera semana de junio de 2023 con artistas de Italia, Colombia, Corea del Sur, México, Suecia, Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico. Quiero Coco Chanel, Louis V, Bottega. Y alguien me espera en Madrid. Inglaterra. Watch me. Países Bajos. España. Y si es clavadito, tan clavadito. Alemania. Global Hits 442, con la investigación periodística y libreto de Gustavo El Mono Ceballos e Ingrid García. Nuestro primer destino en este resumen semanal por el planeta Tierra es Guadalajara, en México, el lugar de residencia de Hassan Emilio Cabande, artísticamente conocido como Doble P o Peso Pluma. Igualita mi papá, que hasta los mismos gustos, me regaló su super con cancha dorada, la puerto con gusto. Hassan Emilio le inyecta un sonido acústico al corrido mexicano y le da con su forma genuina de cantar una mixtura urbana y trap. Soy el belicón, el que no se mueve sin ser un convoy, el que de la camina vega el control. A sus 23 años de edad, Hassan Emilio o Peso Pluma, en 2023 es el artista más escuchado en Spotify de México. Claro que le batallé, lo saben dos o tres. No soy el mismo que era ayer, Mercedes AMG. Peso Pluma, al lado de John Lucas, logra también en 2023 liderar por pocos días la lista global de Spotify con La Bebé. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo La Bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Su consagración definitiva a nivel mundial se da al lado de la banda de Patterson, California, Eslabón Armado, con compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí, bella. Ella baila sola, 35 días como número uno del planeta en Spotify. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del y hay más. Peso Pluma sorprende en la tercera semana de junio de 2023 al llegar al segundo lugar mundial de Spotify con pura cadena gruesa y las bebetas son del Instagram. Music Sessions número 55 con la magia del productor de Argentina, Bizarra. Otra aproximación al corrido mexicano que magnetiza a las nuevas generaciones. La más caliente de monitor latino en México y Paraguay. Mayor ascenso global hasta el número 4 de A-Charts y portada de Global Hits 442. Sin dormir, estoy pedo, no te voy a mentir. Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí. Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar. Con otra piel yo te voy a olvidar. De mi mente yo te voy a sacar. Y ya nos verán pistear. Pura cadena gruesa y las bebitas son del Instagram. Llevo en mi globo, Patek Philippe es mi reloj. Yo sé que tanto me gustó. arriba los corridos. Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir. Todo cambió cuando te fuiste de aquí. Ya me prometí no repetir. Muy tarde pa' cuando quieras más. Tú solita tienes que aceptar. En mis brazos ya no vas a estar. Ella nos verá pistear. Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram. Mi amantón llevo en mi Glock. Patek Philippe es mi reloj. Yo sé que tanto me costó. Y ahora navegamos por el ley. Pa' Sinaloa me voy también. Y las champañitas saben bien. Arro la verga, viejito. Una doble huella, yo. Y arro la verga. Con Armando Plata Camacho. Esta superestrella del pop británico de origen albano kosovar impresiona con un videoclip donde luce ropa de Versace. Watch me. Es Dua Lipa y prende los reflectores de la media y de la moda. En junio de 2023 aparece en la película sobre la famosa muñeca Barbie y canta Dance the Night. Es tal la fuerza de su imagen que en cuestión de días se convierte en la segunda canción más popular de la tierra según Top 40 Charts. Tonight, I can take the heat, baby. Best believe that's the moment I shine. 'Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do fear, baby. No chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me. I stay on the beat, you can count on me. I ain't missing no steps. 'Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me. Running out.

Síguenos en Twitter @ArmandoPlata. La experiencia de vivir 2 años en España le marca para siempre y compone un tema que expresa su cariño por la madre patria. Y alguien me espera en Madrid. Me voy de aquí, no miraré hacia atrás, ya me lo dijo mi canción. Alguien me espera en Madrid, de Carlos Rivera con Karim León y Edén Muñoz. Una fusión de pop, flamenco y regional mexicano incluida en su álbum Sincerándome. En la tercera semana de junio de 2023 es el nuevo número uno de Monitor Latino en la República Mexicana. Me voy del suelo, del lugar donde he nacido. Tal vez un día volveré. Tantas ciudades por el mundo he recorrido. Pero una me enseñó a querer. Y aunque tengo tanto por dejar, no me puedo quedar a ver mis sueños caducar. Si no intento, puede ser fatal. Me tengo que marchar, ya reservé mi vuelo. Y alguien me espera en Madrid. Me voy de aquí, no miraré hacia atrás. Ya me lo dijo mi canción. Voy a Madrid, no hay más atrás. Pórtate bien, tal vez te venga a visitarme. Voy a Madrid. Voy a Madrid, me marcha atrás. Pórtate bien, tal vez te venga a visitarme. Voy a Madrid. Al DJ de Alemania Purple Disco Machine se le toma en serio desde que llega a lo más alto de las listas de Europa en 2020 con I'm coming home, I'm coming back down tonight. Cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Hypnotizado, Hypnotized. Purple Disco Machine y el DJ francés Valentín Brunel, conocido como Kongs, crean una fantasía funk electrónica que reinventa la melodía de Big in Japan de Alphaville, un éxito de 1984. Y la fantasía funk electrónica la titulan Substitution. Es un himno que marca el ritmo fiestero en los dance floor del mundo en junio de 2023. Número 4 de Global Dance Charts de Amsterdam. Use someone to shake it, shake it. But I know that I can't get. Musique. Otros dos nombres que ponen en el radar la bachata urbana pop de España son Chanel y Abraham Mateo. Y sigue clavadita, tan clavadita que duele, tan clavadita que busca, tan clavadita que duele. Se llama Clavadito y pone a Chanel en el candelero junto a Abraham Mateo. Es el tema de mayor ascenso en la tercera semana de junio de 2023 en España y puesto número 4 en Top 40 Charts de la Península Ibérica. Y si es clavadito, tan clavadito que se te ve tan bien con ella, y no es que no me alegre por ti. Aquí tú traes una botella, la cual me da el valor de decir que mi sonrisa está ensayada, al igual que mi mirada. Por eso estoy llorando por ti. Paseo por la calle solo con un fío que ni en el polo, pensando que viene a por mí. Y si es clavadito, tan clavadito que duele, tan clavadito que gusta, tan clavadito que duele, este lejos de ti me asusta. Clavadito, aunque no me creas, sigo tras de ti. Y vos, relictorial cuando te busco, también soy yo el que te llama en oculto. Y mi sonrisa está sellada, al igual que mi mirada. Por dentro estoy llorando por ti. Paseo por la calle sola, mismo perfume, amapola, pensando que vienes a por mí. Y sigue clavadita, tan clavadita que duele. Con Armando Plata Camacho. Dos meses le toma al DJ de Países Bajos Tiesto para pegar mundialmente este nuevo track house de su séptimo álbum de estudio, Try. Lay Low, un trabajo hipnótico que fusiona el pop y el house. Tiesto propone otra dirección del EDM y es aceptada globalmente. En la segunda semana de junio de 2023 sube 39 puestos para convertirse en la tercera canción más escuchada de la Tierra. Lay low, hear the sound, everybody have a regular time. Regular time. So follow me. Ascultați Global Hits cu Armando Plata, playlistul planetei în această săptămână. El nuevo rey de la escena artística de España es un colombiano, Manuel Turizo. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay, también dije que te superé y no te había superado. El merengue, una deliciosa mixtura electrotropical. Turizo, con el DJ gringo Marshmello, en junio de 2023, llegan al cuarto lugar del Tropical Airplay de Billboard. Se consolidan como el tercer tema más popular en nuestro continente y primer puesto de las 40 y Top 40 charts en España. Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer. Estoy cansado de pensarte, con el pecho a rato. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado. Los besos que no te di, te los hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Bailando sola, bailando sola. Me despegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena solo dime, pídeme lo que quieras. Menos que yo te olvide, cuando no estés tomando. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata Camacho. En junio de 2023, la banda más popular del mundo es BTS. BTS regresa y se reencaucha con Take Two. Celebran su 10º aniversario. Son la mayor tendencia global de YouTube. Primer y único acto del K-pop que debuta directamente en el número 1 de la mayoría de plataformas digitales en 2023. Y en junio completan una semana en el primer lugar mundial de iTunes. Oh, I'm running wild in the days, replay what can so many ways can. 바다가 돼서 we swing forever. Whatever happened, 우리도 이제 sing together. 함께니까 영원을 바래도 무섭지 않아. 내 믿음은 오고 하나뿐인 이유니까. You're my silver lining, you're the one who was like me. Oh, I can always feel you beside me. 난 우리 불탱에 부딪혀. 우린 이렇게 서로의 주어져. Semua bersatu untuk musik. Musik dari manapun, untuk siapapun. Aquí está parte de lo más granado del mayor fenómeno musical de 2023 en el cono sur de América. Porque llegamos del espacio, no pegamos para que me baile. Juntos nos quitamos hasta el aire. Aprovechame la sexualidad. Nunca le des gusto a nadie. María Becerra, Rusher King, Litkila, Thiago PZK, FMK, Duki y Emilia Mermes. Con el tema sensación, Los del Espacio. Ocho artistas de la nueva sangre de Argentina con una producción orgánica que la rompe. Un desafío hecho realidad que los lleva en la segunda semana de junio de 2023 al número uno de Spotify en Argentina por 12 días. Y a lo más caliente de Monitor Latino en Uruguay, Bolivia y Argentina. La gata se pone fuerte y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. Para la casa sin wey, para verlo face to face. Dame el ok, mandame el location. Te pone triple X como extension. Mami, hicimos un after en la house, bailando reggaeton y house. En tu cuerpo te puse mal. Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano. A un lugar lejano, tú y yo mano a mano. Tú eres del espacio, territorio cuando sale con la besti. Tomamos un besito para la selfie. Es profesional, está jugando en primera. La baby está internacional, la conoce no fuera. Supiste, mami. ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta, no pregunta y acelera. Nos fuimos echando humo, humo. Le gusta en argentino, quiere un campeón del mundo. Me invitó a la pista y es donde la mato. Él me dijo, ya supiste y yo sabía hace rato. Hoy la noche está perfecta, esto no sale innato. Todos miran porque llegamos del espacio. Nos pegamos pa' que me baile, juntos nos quitamos hasta el aire. Aprovechame, soy tu prioridad, nunca le des gusto a nadie. Me puse los valentí, ya te di la garantía. Te maté fatality, dime si tú crees en mí. Donde hubo fuego, ceniza queda. Mezclamos alcohol, playa y arena. Le quemó el sol, baila morena. Salió del mar como una sirena, nena. Prende y pásalo, amanecimos tú y yo. Cada vez mejor lo que pasa en la habitación, nena. Prende y pásalo. Se caen los gitros, todo sudado, apretadito. Este party está maldito. Estamos a fuego, estamos a nitro. La presión subió, hace calor. Dame otro shot. Que esta noche pa' meterle agresivo. Dos CEO del perreo. Aunque no miren feo, sabe que lo rompemos. Que agresivo. Dos CEO del perreo. Sabes que lo rompemos. Mami, tengo lo de después. Vamos a área 2253. Pa' terminar lo que empecé. Dítelo cuando te besé. A mí me encanta ver cómo lo prendes. Conmigo el party nunca se suspende. Llegamos a casa, soy su bartender. Y paso a mí al cabrón que la atiende. Ey, las 4 AM, las 5 AM. Con esa bebé yo no frené. La invita al after porque se parte. Qué bueno darte y date otra vez. La llevé pa' Neco y quedó amando el sur. Ahora está pidiendo que la sume al tour. Tomando algo rosa que no me sin boom. Estamos ready, la luna llena. Y con todo mi perro salimos a cazar. Si el party se pone y prendemos blones, alguna gata se me va a pegar. A pelear. En cámara lenta. Me pediste un frenete, lo hice 70-30. Y el party revienta. Sin cámara lenta. Te pegaste conmigo y no te diste cuenta. Que esta noche te suelta. No sé qué te tenta. Me pediste un frenete, lo hice 70-30. El party revienta. Global Hits con Armando Plata Camacho. La palabra hoe significa en el argot popular de Italia prostituta. Y es la canción del momento en esa nación. Non dormio corona, mi chiedi quello che non so. Ultimo posto sui mezzi, sedili in pelle del Bentley. Sedili in pelle del Porsche, non sentimenti nel club, no. La guardi in faccia. Hoe, de Kedua y Sfere Basta, dos de los más reconocidos raperos de Italia. Se despachan contra las mujeres interesadas, superficiales, que no experimentan tan emociones auténticas ni verdaderas. En la tercera semana de junio de 2023 es el nuevo número uno de Top 40 Charts en Italia. Yo, la C-O-G-O, Cine, quel bandana, milionaire. Ok, Sfera. Non do il mio cuore una mi chiedi quello che non so. Ultimo posto sui mezzi, sedili in pelle del Bentley. Sedili in pelle del Porsche, Porsche. Non